Bienvenidos, bienvenidas, amores oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Qué grato estar con ustedes. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo, como siempre, cariñosamente, con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Hace unos días estuve participando de un momento en que hubo una separación, una muerte, y alguien de los familiares decía, qué bueno que murió, porque la vida que llevaba no era una vida digna. ¿Cuántas personas quisieran morir, eh? Hay personas que están sufriendo tremendamente por enfermedades terminales y les cuesta mucho morir, y ellos piden morir. Fíjate, claro. Conocí a una persona que tenía como 112 años, me parece que tenía. Y conversando con él, era un caballero, estaba bien, tenía el corazón bueno, el estómago, todo bueno. Y él lo único que ansiaba era descansar. Me decía, ya estoy cansado de vivir. ¿Para qué sigo viviendo? Decía, no quiero seguir viviendo, yo quiero morirme. Bueno, cuando les pasa eso a las personas, realmente descansan. Mientras estaba allí en el cementerio, conversé con otro amigo que este año fue muy duro para ellos, porque murió el papá, murió la mamá, y ahora tiene el suegro, que está en un estado muy mal, y dice, ya estamos cansados, dice, pero esperando que el Señor haga su voluntad. O sea, podría decir que la tumba en algún momento va a traer el descanso para esa persona, porque no es digna su vida, y por otro lado, el entorno a la familia también será algo parecido. Claro, Job, que sí. Y Job, de alguna manera, y le acontece lo mismo, ¿eh? Claro, ahí en el capítulo 3, versos 11 en adelante, dice, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y aquí los pechos para que mamase? Entonces, él está expresando, fíjate, lo primero que dice, ¿por qué no morí? ¿Por qué tuve que vivir para esto? Para lo que soy ahora, para lo que estoy pasando en este momento. Y como lo comentábamos ayer, él no veía atisbo de solución, porque estaba enfermo y bueno, imagínate, enfermo y en ruina. Ahora aquí, en estas expresiones que aparecen en el libro de Job, son unas expresiones muy tempranas en relación a lo que es la muerte y el descanso, ¿eh? Porque uno, cuando mira Eclesiastés o Juan, se da cuenta que hay algunas expresiones que hablan de lo que es la muerte. Dice, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, su tienda, o ni tienen más paga porque su memoria es puesta en olvida. Así es. Pero esto está muy después de lo que escribe Job en el capítulo 11. O sea, mira, es una expresión, porque tú acabas de leer aquí la sensación que él tiene. ¿Por qué? Y estaría yo muerto, dice, mire, el versículo 13, ahí está la clave, dice, pues ahora estaría yo muerto, y reposaría, dormiría, y entonces tendría descanso. Oye, pero esto está lejos de lo que se cree, de lo que se piensa, porque fíjate, en primer lugar, ¿será que la persona cuando muere va a gozar al cielo? ¿Será que tiene, se regocija con la presencia de nuestro Dios? O tendrá un lugar ahí tocando el arpa con los ángeles? Bueno, esas son cosas que se dicen, son cosas que se piensan, y especialmente a veces se les enseña a los niños que el abuelito, la abuelita está en el cielo, en este momento está con Jesús, que está tocando el arpa por ahí en una nube y nos está mirando. Son cosas que se enseñan y muchas veces se creen, pero no es lo que dice la Sagrada Escritura. Ahora, como tú acabas de leer, claro, de leer ahí. Él está explicando de que en realidad después de eso se va a terminar todo. O sea, no hay esa gloria que tú estás expresando, que la gente manifiesta, ¿no? Para Job era muy claro que no había nada más después de eso, porque ¿qué pasa cuando uno duerme? ¿Qué pasa cuando uno descansa? No hay nada. O sea, el dormir. Y Cristo, en el capítulo 11 de Juan, se acuerda que le dijo, mira, nuestro amigo Lázaro duerme. Y ellos entendieron mal, creyendo que estaba descansando. No duerme. O sea, murió. Y él le dice, más voy a despertarle. Voy a despertarle. Dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Esto es lo que se encuentra registrado en San Juan capítulo 11, versos 11 al 14. Bueno, El Señor le expresó. Ahora, otra cosa, cuando Lázaro resucitó, habría sido interesante que hubiese salido alguna. No creo que no le hubiesen preguntado algo. Yo creo que más de alguien le preguntó: bueno, Lázaro, cuenta, ¿qué pasó cuando tú moriste? ¿Dónde fuiste? ¿Qué? Y si Lázaro hubiese dicho: bueno, yo pasé por un túnel oscuro, al final había una luz y llegué a la presencia de Dios o los ángeles, era algo hermoso. No dijo absolutamente nada porque no tenía nada que decir tampoco. Porque como Job lo describe, es un descanso realmente. Fíjate, alguien podría entrar al dormitorio a lo mejor y sacar algo sin que nosotros nos demos cuenta. Porque se pierde totalmente la conciencia cuando nosotros estamos durmiendo. Claro. Y eso es lo que habla precisamente la Biblia, de lo que sucede con la muerte. El muerto nada sabe, nada oye, nada ve. Fíjate que la descripción que hace Job, es bueno que quizás usted lea todos estos versículos hasta el 26, capítulo 3 del 11 al 26. Pero dice en el versículo 17: allí los impíos dejan de perturbar y allí descansan los que... de agotadas fuerzas, dice. Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Allí están el chico y el grande y el siervo, el libre y su señor. O sea, mira la descripción que hace, entendiendo qué es la muerte realmente. Es un descanso en esa tumba donde no va a haber sufrimiento, porque termina todo, termina, no hay conocimiento. Ahora, está totalmente sin vida, ni tú, en otro mundo, ni gozando nada, está sin vida. Cuando se habla del juicio, cuando se habla de que Jesús va a venir a buscar a los suyos, cuando se habla de que todos compareceremos ante el tribunal del Señor, en fin, cuando se habla de esas cosas, no tiene razón de ser el juicio, puesto que cuando la persona muere, los buenos se van al cielo y los malos se van al infierno, y ya se produjo la separación. Entonces, ¿para qué venir el Señor a buscar a quién? Si aquí solamente quedan los vivos. Y ahí en Tesalonicenses dice: nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con los que durmieron en Jesús, que resucitan en ese momento. ¿Y para qué va a resucitar alguien que está en el cielo, dime tú? Yo creo que sería ilógico pensar de que el Señor va a hacer nuevamente meterse a la tumba a alguien que está gozando de la presencia de Dios. Quizá esta pregunta que está haciendo Job, muchos la tienen en mente, especialmente cuando hay un sufrimiento. Efectivamente, ¿por qué? ¿Por qué me sucede esto? ¿Por qué esta situación? En realidad no está buscando morirse, sino está reaccionando a una situación, a ese entorno que él está teniendo, esa situación terrible que está pasando. Sí, pero toma en consideración de que él sí está deseando morirse. ¿Por qué? Porque él desea descansar. Ese es el motivo. Él no está pensando en ese momento en la resurrección, yo creo. No es porque no crean. No, es que en ese momento la solución solamente es poder dormir, poder descansar, porque el cansancio no era solamente físico. Era también un cansancio mental, un cansancio, podríamos decir, espiritual. Entonces, él quiere descansar de eso. Si te ha sucedido en momentos de que tú estás muy cansado y lo único que quieres es dormir. No, y lo terrible sería, y a veces ha pasado cuando está muy cansada la persona, que quiere dormir y no puede descansar, el cuerpo está. Bueno, los oyentes, seguimos conversando con ustedes, que el Señor los bendiga. Como cristianos, ciertamente tenemos promesas maravillosas para el futuro. Al mismo tiempo, en medio de los sufrimientos presentes, ¿de qué forma podemos aprender a recordar los buenos momentos que tuvimos en el pasado y obtener consuelo y solaz de ellos? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.